Estamos hablando de cerca de 1 millón de argentinos que salieron de la pobreza. También consistente con lo que dije antes, no es que cuando yo dije queremos sacar 1 millón de argentinos de la pobreza, no es un número al voleo, sino que es justamente planificar metas creíbles. Porque era muy lindo hablar de pobreza cero, pero ¿con qué base lo decían? Solo tenemos que trabajar en metas razonables, creíbles, que nos unifiquen a todos en este gran objetivo que debería ser central, ¿no? Que es que haya cada vez menos argentinos bajo línea de pobreza. Entonces, bueno, también podemos decir, por supuesto, no es para festejar, porque sigue habiendo una proporción altísima de argentinos bajo línea de pobreza, pero sí destacar que el camino emprendido está dando resultados, que el camino emprendido da resultados, que estamos creciendo, estamos generando empleo, estamos sacando a muchísima gente de la pobreza y lo hacemos sobre la base de más producción nacional, más trabajo argentino y estamos exportando más. Entonces digo, a mí me parece, yo entiendo, digamos, obviamente las dificultades y naturalmente la angustia que genera esta escalada de la inflación, pero miremos todo el escenario, miremos justamente una Argentina que está creciendo sobre bases sólidas, que tiene mucho por recorrer, que le falta un montón, pero que tiene un camino emprendido y que además los resultados están acompañando. Y vuelvo a decir, arrancamos el año y seguimos creciendo, y seguimos mejorando exportaciones, y seguimos creando más empleo. Así que esto es lo que quiero destacar.